Bueno, ¿por qué deciden manifestarse en el día de hoy, y por qué frente a la fiscalía? ¿Qué entienden ustedes que le está faltando a la investigación judicial? Realidad, digamos, básicamente lo que pretendemos hoy es dejar en claro que el tema de la justicia para nosotros es un punto primordial que lo que venimos planteando desde las asambleas, la justicia, como te decía, es lo que nosotros buscamos como una de nuestras reivindicaciones. Y a casi 3 años de la mayor tragedia social evitable que tuvo nuestra ciudad, no vemos en el trabajo que está haciendo Paolini, que es el que se encarga de todos estos delitos, donde hay funcionarios públicos involucrados, no vemos que está haciendo todo lo que tiene que hacer un fiscal para llevar a juicio a las personas que nosotros entendemos, los funcionarios que nosotros entendemos del área provincial y municipal que tendrían que estar siendo investigados y eso se basa en una línea de investigación muy, muy estudiada que ha tenido el fiscal para lograr esto. O sea, en realidad hoy en día hay solamente los directores en su momento de defensa civil en el ámbito provincial y municipal que han sido imputados por esta causa, y nosotros los buscamos, son los responsables políticos, ya sea el ámbito municipal, como el ex intendente Brera, y en el ámbito provincial, como el ex gobernador Scioli, que no han hecho las obras que debían haberse hecho en su momento, contando con la información necesaria para hacerla y con un proyecto detallado. Entonces, eso es lo que decimos. Paolini no está investigando eso deliberadamente. Entonces, nosotros lo que pedimos, exigimos, es que sea removido de la causa. Ajá. Esto es importante hacer aquí la aclaración de ustedes. Lo que plantean es todo ese conocimiento que las autoridades tenían previo a los sucesos del 3 de abril, es decir, esto que se habló ya bastante, digamos, de que sabían que esto podía pasar, digamos, estaban alertados, había estudios académicos, había planes No, no, claro, no. proyectados y. Por ejemplo, la ciudad no contaba con un plan de contingencia adecuado por si sucedía algo como lo que sucedió. Claro, o sea, hay que tener en claro una situación. O sea, después de las inundaciones del 2008, la misma provincia encargó a una consultora privada, que es ABESEN, que es para estudiar todo el cauce de la cuenca del Arroyo del Gato. A partir de ese estudio, la provincia tenía información detallada con un proyecto de todo lo que tenía que hacerse. O sea, que la información la tenía. O sea, era claro, digamos, lo que debía hacerse. Era claro que había que destinar partidas presupuestarias para hacerlo. Entonces, deliberadamente, como su forma de hacer política, se ignoró eso. O sea, fue tomar una decisión. Era, sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que gastar, entonces, si mi decisión política es hacerlo, para prevenirme, para dotar a la ciudad en condiciones de que no vuelva a tener un evento como en su momento lo había tenido en la zona norte de nuestra ciudad, que ya había tenido una muerte a causa de esa inundación, para que no se repitiera o se agravara la situación, la provincia tenía la información. La provincia y el municipio, porque no, tampoco tenemos que sacar al municipio de la responsabilidad. El municipio es el que tiene que impulsar la situación, más allá que hay ciertas obras que le excedan y lo tenga que hacer la provincia. O sea, ambas autoridades, provinciales y municipales, tenían la información y sabían lo que había que hacer. No hicieron lo que tenían que hacer. O sea, deliberadamente, como su política, dijeron, no me interesa destinar plata en esto, en solucionar este problema y evitar exponer a la población de la ciudad de La Plata a un riesgo inminente de muerte. Ahora, Alejandro, ¿qué tal? Buen día, te ¿Qué saludo. tal? ¿Cómo te va? Él en la causa habla de la extraordinariedad del evento meteorológico que supuestamente no amerita investigar las causas por las que esas obras no se hicieron, y que incluso dice que si se hubieran hecho quizás no se hubiesen evitado las consecuencias que tuvo la inundación. Claro, primero, o sea, se basa en eso, como te decía, en esa ingeniería judicial, cosa de ir particionando la causa y quedándose con quienes, con responsables que serían los de la civil, por lo que pasó después, descartando todo lo previo. Ahora, es importante que la población sepa que con estudios de modelización que hizo la universidad, era claro que el agua estuvo mucho menos en distintos lugares donde fue, la situación fue dramática, o sea que hubo muertes. Es claro ver cómo el agua, hay lugares que el agua estuvo con las obras, ¿sí? Hubiera estado 70% menos de tiempo con la altura que estuvo. Uh-huh. O sea, que eso es claro para determinar que se pudieran haber evitado un montón de muertes. Uh-huh. O sea, eso es lo que busca deliberadamente Paolini, por eso decimos que es ineficiente su labor, es deliberado su accionar para sacar a todos los responsables, a los mayores responsables que tuvo esta inundación en el ámbito provincial y municipal, desde el ex gobernador al ex intendente y los funcionarios responsables de cada área de hidráulica, de cada ámbito, ¿no? O sea que es deliberado lo que hace Paolini para sacarlos de la responsabilidad penal que les compete. De hecho, en octubre del año pasado, Paolini intentó cerrar la causa. Bueno, pero también vos decías, Alejandro, que para ustedes la cuestión judicial es primordial, y por supuesto que lo es, pero también cómo se toman la cuestión política, dado que a fines del año pasado el intendente de ese momento, Pablo Bruguera, perdió las elecciones frente a Julio Garro. Hay un nuevo intendente, hay un nuevo color político en la Municipalidad de La Plata. ¿Cómo es ese panorama? ¿Ustedes han iniciado ahí algún diálogo, algún acercamiento con las nuevas autoridades? Sí, mirá, o sea, hemos buscado tener distintas reuniones, ya sea en el ámbito municipal, que la hemos tenido con el intendente, con los senadores, porque los senadores han cambiado de color político y es importante su accionar en el ámbito de lo que es la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Obras, y también entendemos distintas iniciativas que se tienen que hacer para, por lo que es los subsidios, digamos, no hay una política provincial en ese sentido y, uh-huh, y exigimos que haya una, entonces bueno, ellos se los hemos planteado. Hemos tenido reuniones, una cosa es, o sea, lo bueno de diferencia con todo lo anterior fue que la reunión la pudimos tener. Ahora lo importante es que eso se materialice en mesa de trabajo para que las problemáticas que tenemos los inundados se solucionen, y se solucione la problemática de la ciudad en este tema, que es fundamental. O sea, a casi 3 años con 89 muertos reconocidos, que sabemos que en realidad puede haber más, pero nos basamos en lo judicialmente reconocido. Es una realidad que la municipalidad tiene que poner un énfasis que no tuvo la gestión anterior en resolver este tema. Se tiene que poner el tema al hombro y darle para adelante. Eso es lo que le estamos pidiendo, y estamos, de hecho, hoy estamos por tener a una reunión con gente de la municipalidad para que se establezca un foro en el cual todas las distintas problemáticas, ya sea las obras, ya sea plan de contingencia, ya sea un sistema de alerta temprana, el tema de la justicia, el tema de las indemnizaciones, sean tomados en cuenta y tratados de forma conjunta, municipalidad y provincia, para evitar que tengamos lo que nos pasó hasta no hace mucho, que es el derrotero que tenemos que hacer ante distintas jurisdicciones y desgastándonos y no teniendo soluciones concretas. Alejandro, vos ahí nombrabas algunas problemáticas que ustedes le plantearon a los senadores y a las autoridades provinciales también. Y ya en un plano humano, diría, ¿cómo es la situación de las personas que más sufrieron la inundación? Digamos, las personas que perdieron sus seres queridos, que la pasaron realmente mal en esos días, porque a todos nos afectó, pero hubo personas que... bueno, perdieron seres queridos, la pasaron verdaderamente mal. ¿Cómo es la situación de esas personas, que quizás también incluye tu caso personal, el cual no conozco, pero respecto de las indemnizaciones, de los apoyos en el plano humano que recibieron? Mira, o sea, vos estás apuntando, o sea, poniendo énfasis en un punto que creemos que es muy importante. Nosotros digamos, el plano humano, o sea, a ver, que eso, digamos, surgió tanto en ambas reuniones, que lo podemos definir como que nosotros tenemos que, o sea, toda nuestra población tiene que asumir, o tenemos que asumir, que vivimos en una ciudad inundable. La región es inundable. O sea, no podemos luchar contra eso, es una realidad. El cambio climático es una realidad. Y con lo cual, digamos, tenemos que trabajar fuertemente en eso. Sería decir, un mendocino, un sanjuanino tiene claro que su zona es sísmica, con lo cual tiene claramente identificados los riesgos y cómo actuar ante cada una de las situaciones que tiene esa zona. Bueno, nosotros deberíamos ser el equivalente con respecto a lo que es la inundación. Y eso se traduce en todos los temas. ¿Por qué? Porque debemos accionar con planes de salud, porque hoy la mayor, podríamos hacer un censo y determinar la cantidad de gente que ante una lluvia moderada o ante un anuncio de una alerta empieza a tener crisis de pánico. O sea, el estrés postraumático que hay en nuestra región es terrible y no hay una política pública definida en ese sentido. O sea, no estamos asumiendo, el Estado no está tomando en cuenta nuestra realidad. No lo está asumiendo. O sea, su política es ignorarla. Y digamos, también, o sea, y eso va de la mano de tener sistemas de alerta temprano, como se está trabajando, sabemos, desde la universidad, eso lo tenemos en claro y apoyamos firmemente ese trabajo, pero eso es lo que vemos, que hay que trabajar fuertemente y nosotros se lo estamos reclamando, porque hay que asumir eso, y asumir que estamos en una ciudad inundable. Una región inundable hace que desde las políticas de la gente que vive a la vera de un arroyo no puede vivir en las condiciones que vive ahora. O sea, tenemos el ejemplo del Delta, cómo vive la gente, para tener en cuenta cómo se adapta a esa realidad. Nosotros no nos adaptamos. Y las políticas de salud que tiene que haber, digamos, y de apoyo, de lo que es desarrollo social. O sea, ese ser inundable implica poner todo el andamiaje de lo que es los recursos provinciales y municipales coordinados para resolver esta problemática. Uh-huh. Eso es lo que debiera hacerse y eso es lo que estamos reclamando fuertemente. Bien, Alejandro, desde las 11 entonces, en 54 entre 6 y 7, exacto, frente a la Fiscalía de Delitos Complejos número 8. Bueno, invitamos a los que están escuchando a acompañarlos y te agradecemos por estos minutos para Radionauta. Bárbaro, les agradezco mucho la difusión y bueno, y mantener vivo nuestra problemática, así que les agradezco